Después de nuestra entrevista, ya damos paso a nuestra segunda sección. Os recordamos que estamos en Radio María, en el programa Caminantes en la Noche, y que sigue a vuestra disposición un correo electrónico, caminantesenlanoche@radiomaria.es, para que nos contéis las tradiciones y costumbres de nuestros pueblos y localidades. Como ya os habíamos dicho en el sumario, vamos a continuación a hacer un breve recorrido por las diferentes exposiciones que se han realizado de las Edades del Hombre, desde sus inicios hasta hoy. Nos ha parecido importante dedicar un programa a esta exposición, dado que en este espacio de Caminantes en la Noche tratamos de conocer costumbres y tradiciones de pueblos de Castilla y León. El proyecto cultural Las Edades del Hombre intenta mostrar dentro de la temática religiosa lo que escultores, pintores y artistas diversos han realizado y hoy todavía pervive entre nosotros y nos ayuda. Lo que se busca es, como nos decía hace un momento don Oscar Robledo, es prestar un servicio a todos a través del patrimonio con el que se cuenta. El arte siempre es evocador, interpelante, y en la medida en que nos dejamos interpelar por él, crecemos como personas y vamos desarrollándonos como seres humanos. Bertolt Brecht lo señaló magníficamente con estas palabras: el que quiera dar el gran salto ha de retroceder unos pasos. El hoy alimentado por el ayer desemboca en el mañana. La historia quizás haga tabla rasa de todo, pero no acepta el vacío. Daniel, pues vamos a comenzar este recorrido a pinceladas, ¿verdad? No podemos agotarlo todo en esta hora, por eso vamos a decir a nuestros oyentes pues algunos datos desde que empezaron las Edades del Hombre hasta hoy para que podamos hacer un recorrido, eso, a pinceladas. Vamos allá. Sí, pues este ciclo de las Edades del Hombre tuvo como primera sede de sus exposiciones la Catedral de Valladolid. Se realizó desde octubre de 1988 hasta abril del 89, con el título El Arte en la Iglesia de Castilla y León. Esta exposición sirvió para recuperar alguna obra de excepcional categoría y para despertar el amor y la pasión por el patrimonio histórico de la región castellana y leonesa. Contó con más de 1 millón de visitantes y las obras que se expusieron fueron un total de 209. En el año 1990 fue Burgos quien acogió la siguiente exposición con el título Libros y documentos en la Iglesia de Castilla y León. Esta muestra fue la segunda etapa del proyecto Las Edades del Hombre y tuvo lugar en los claustros de la Catedral de Burgos. Se buscaban varios objetivos: presentar cerca de 500 obras que fueran reflejo de la peripecia humana, intelectual y religiosa de nuestro pueblo y nuestra tierra, y sobre todo, entresacar de los cientos y cientos de miles de libros y documentos esas 500 piezas más expresivas y relevantes. Sobre todo cuando, para el amante de las letras, el más humilde de los documentos y libros está tan lleno de resonancias que merece el máximo de los respetos. Algo difícil, pero que se llevó a cabo de una manera magnífica. La exposición se celebró de mayo a octubre de 1990 y contó con 500.000 de visitantes aproximadamente. El total de piezas expuestas fue de 482. Seguimos avanzando en nuestro recorrido por las Edades del Hombre y esta vez le toca a la Catedral de León, donde tuvo lugar la exposición con el siguiente título: La música en la Iglesia de Castilla y León, desde octubre del 91 a julio de 1992. El comisario general de la exposición, José Belicia Berzosa, resaltó en aquellos momentos estas palabras: la iconografía de nuestra iglesia es, casi toda ella, conocida y está inventariada. La riqueza documental y bibliográfica es un poco más desconocida. Pero es que los fondos musicales de nuestras parroquias y catedrales son los grandes olvidados. Constituyen un continente por descubrir. En cientos y cientos de carpetas duermen, sueño de siglos, miles y miles de partituras a la espera de que alguien las despierte para recrearlas con su interpretación. Nunca, como en este caso, encontró su sentido la bella rima de Becker, del salón en el ángulo oscuro, y una voz como Lázaro espera que le diga: levántate y anda. A esta exposición acudieron unos 980.000 visitantes y las obras que se expusieron fueron un total de 219. De diciembre de 1993 a octubre de 1994 tuvo lugar en Salamanca la exposición El contrapunto y su morada. Esta vez lo que se buscaba era asociar al espectador al arte actual y su futuro, y se incidió en la afirmación de que el legado de nuestros mayores se verá continuado en la labor de las nuevas generaciones, aunando esa rica tradición con la esperanza de su continuidad futura. La Catedral de Salamanca, una de las últimas manifestaciones del arte gótico en España, acogió con agrado esta muestra. El número final de visitantes de esta exposición en Salamanca ascendió a más de 1 millón y las piezas que se expusieron fueron 220. En 1995 se dio un salto hasta Amberes, donde tuvo lugar la exposición Flandes y Castilla y León. Este pueblo de Castilla y León ha tejido su historia con la de otros pueblos y hubo un momento en el que unió su destino con el de Flandes, cuando Carlos de Gante fue proclamado en 1516 rey de España, consumándose entonces los contactos económicos, políticos y culturales iniciados con los enlaces de Estado entre los hijos de Isabel y Fernando, los reyes católicos, y los del emperador Maximiliano de Austria y María de Borgoña. Burgos, Medina del Campo y Valladolid se relacionaron económicamente con Brujas primero y con Amberes después. El gusto por el arte flamenco se percibe en nuestras catedrales, monasterios y parroquias, y aquel arte tierno vestido de suntuosidad se instaló en ambientes arquitectónicos que conservaban las raíces orientales que durante tantos siglos impregnaron esta tierra. Esta quinta fase de las edades del hombre acercó a Amberes una muestra de aquel arte que llegó del norte y que es testimonio de una idea del hombre común a ambos pueblos. Una gran parte de la historia de Amberes aparece ilustrada en la catedral, desde los misioneros que nos dan la bienvenida en la fachada principal a los gobernantes que intentaron inmortalizarse en los cristales de colores de las vidrieras. La gente normal, la que tenía que trabajar para vivir, se identificaría más fácilmente con las pinturas de las bóvedas en las que los gremios plasmaron sus herramientas de trabajo, un tributo precioso, sin duda, a la labor del hombre que es glorificada en el cielo. Esta exposición se celebró en la Catedral de Amberes del 16 de septiembre hasta el día 10 de diciembre de 1995 y contó con 95.000 visitantes. Las piezas expuestas en este caso fueron de 182. Ahora le toca el turno a Burgo de Osma, quien acogió la exposición titulada La ciudad de seis pisos en el año 1997. Esta vez las diócesis de Castilla y León, mediante su fundación de las Edades del Hombre, se unieron a la celebración de los 1400 años de existencia documentada de la diócesis del Burgo de Osma. A través de esta muestra se trató de evocar en seis estancias el largo transcurrir de una ciudad y su tierra, el Burgo de Osma, desde sus tiempos de asentamiento romano hasta que acabó el siglo XIX con sus sombras románticas. La exposición se celebró en la catedral, iglesia madre de la diócesis, y congregó a casi 500.000 de visitantes. Se expusieron 249 piezas. 2 años más tarde, en 1999, la diócesis de Palencia acogió la muestra titulada Memorias y esplendores. Palencia y su catedral, llamada La Bella Desconocida, fue la séptima etapa de un viaje que se inició, como antes hemos dicho, en 1988 en la ciudad de Valladolid, para mostrar la mucha riqueza patrimonial y la no menor belleza que se guarda en ermitas e iglesias, parroquias y catedrales, conventos y monasterios, bibliotecas y archivos de las diócesis que componen la Iglesia de Castilla y León. Memorias y esplendores fue el título. Memorias porque Palencia quería suscitar un mirar hacia atrás, recuperar el pasado y actualizarlo. Y esplendores porque el fulgor renacentista que resplandecía en el detalle del cartel de la muestra procedente de la crestería de la reja del coro de la Catedral Palentina y obra del maestro Gaspar Rodríguez que la forjó ya en la segunda mitad del siglo XVI, era solo un ejemplo del riquísimo patrimonio de la Iglesia de Palencia. A través de 6 capítulos se mostró a todos los visitantes la belleza del patrimonio castellano-leonés. Antonio Meléndez fue el comisario general de la exposición, celebrada en la Catedral de Palencia. Congregó a más de 600.000 visitantes y las piezas que se expusieron llegaron a 290. Y antes de seguir adelante en este recorrido por las edades del hombre, vamos a hacer un breve descanso musical y enseguida continuamos. Cura de mi pueblo, que en tus oraciones a Radio siempre ruegas por todos nosotros. Cura de mi pueblo, cuando yo era un niño, me dabas santitos, me hacías cariño. Cura de mi pueblo, cuando yo era un niño, me dabas santitos, me hacías cariño. Cura de mi aldea, de mi pueblecito, donde ahora descansan mis seres queridos. Cura de mi pueblo, amable y sencillo, siempre te recuerdo como a un buen amigo. Cura de mi pueblo, amable y sencillo, siempre te recuerdo como a un buen amigo. Hoy que ya soy hombre y te veo. Continuamos en Radio María, nuestro programa Caminantes en la Noche, un espacio en el que hoy estamos haciendo un recorrido por las diferentes exposiciones de las edades del hombre. Seguimos con nuestro viaje y ahora toca el turno a Astorga, quien acogió en el año 2000 la exposición que tuvo por título Encrucijadas. Astorga es, y lo ha sido siempre, una encrucijada de caminos y una encrucijada histórica. Pero en Astorga y en todos los lugares del mundo, los hombres y mujeres del año 2000 nos encontramos en una de las encrucijadas más importantes de la historia. Tras los avatares del siglo pasado, con dos guerras mundiales, la caída del fascismo y del muro de Berlín, la desaparición de los últimos humanismos, el oscurecimiento de las utopías y la implantación de la posmodernidad, con la desconfianza en las soluciones propiciadas por la ciencia y la técnica. Estamos huérfanos de explicaciones y relatos que nos digan quiénes somos, de dónde venimos o a dónde vamos. La realidad es que muchas veces ni siquiera nos interesa esa explicación. Nos encerramos en vivir el presente, porque ni queremos mirar hacia atrás y descubrir tantas desgracias, ni queremos hacerlo hacia adelante, pues el futuro nos produce vértigo. En Astorga, con el patrimonio de esta diócesis y apoyada por las otras 10 de la Iglesia de Castilla y León, en el año 2000, la Fundación Las Edades del Hombre quiso proyectar precisamente el relato cristiano sobre la encrucijada que vivimos. Astorga y su catedral acogieron la muestra en las salas bajas del Museo Catedralicio, el claustro y su patio, la sacristía y el templo catedral. Visitaron la muestra un total de 460.000 personas y se expusieron 305 piezas. En el año 2001, bajo el título Remembranza, Zamora acogió la novena muestra de las Edades del Hombre. Al igual que se había hecho con el Burgo de Osma, esta vez se pretendía colaborar en la celebración del 1100 aniversario de la existencia de la diócesis zamorana. Con el título elegido para esta exposición, se quería hacer memorial de una rica historia, es decir, hacer el pasado presente para que fueran esas mismas aguas las que movieran el futuro. Desde el proyecto y la Fundación Las Edades del Hombre se volvía a insistir en uno de los objetivos fundamentales, recuperar la memoria, ser capaces de situarnos en el fluir de la tradición de nuestros pueblos, y por qué no, de nuestra Iglesia, porque estamos perdiendo no solo nuestra conexión histórica, sino también el sentido de pertenencia a un pueblo, y sin memoria e individualizados somos mucho más fácilmente manipulables. Para difundir la exposición se eligió una visión frontal desde abajo de la cúpula del cimborrio de la catedral. Es su elemento arquitectónico más exótico, pero también el más bello. Y en él el aire, la luz y la belleza se confunden, como intentando romper las leyes más humanas de lo efímero y de la misma gravedad para abrirnos el horizonte y las barreras que nos limitan el acceso al más allá. También a lo largo de la exposición se jugó con los cuatro símbolos, tierra, agua, aire y fuego, para a través de ello dar a conocer pueblos y villas zamoranos llenos de historia, de un rico e importantísimo patrimonio y de unos paisajes naturales que llenan los ojos de cromatismo y los corazones de felicidad. Así era como Antonio Ignacio Meléndez, secretario general de la Fundación, señalaba. La muestra se extendió en Zamora del 30 de mayo al 9 de diciembre de 2001 y fueron 510.000 los visitantes. Las piezas que se expusieron sumaron un total de 374. En el año 2002, el destino para la siguiente muestra fue también fuera de España. Esta vez no fue Amberes, como en 1995, sino Nueva York, en Estados Unidos, con el título Tiempo para la Esperanza. Tuvo lugar en la catedral no católica, por primera vez, y con la mano tendida al diálogo ecuménico. La muestra recorrió la vida de Cristo con una introducción, un epílogo y una bellísima anécdota castellana. La introducción pretendía hacer caer en la cuenta a todos los visitantes que el Cristo es la razón de nuestra esperanza. Eso lo sabemos porque lo cuenta la Sagrada Escritura, pero también lo necesitamos porque a través del pecado original nos encerramos en nosotros mismos y quedamos a nuestro torpe destino. El epílogo hacía hincapié en la esperanza, porque el Señor de la historia, el que entrega todo al Padre, es el mismo Señor muerto por nosotros y que ha resucitado para abrir en el muro oscuro de la muerte la rendija que deja pasar la luz de la esperanza. Y la tercera parte, la anécdota castellana, estaba representada con nuestros místicos Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, que no podían faltar en esta muestra de la tierra castellana y leonesa. Las 100 piezas se mostraron en el templo de San Juan el Divino, que es la catedral de la Iglesia Episcopaliana en Nueva York. Se la considera la catedral más grande del mundo. Reunió, en total, a más de 200.000 visitantes. El año 2003 congregó a cerca de 900.000 visitantes en la Catedral de Segovia, esta vez bajo el título El Árbol de la Vida. Para este ciclo, los arzobispos y obispos, que son los patronos de la Fundación de las Edades del Hombre, tuvieron a bien escoger el tema de la Pascua, que se desarrolló en Segovia como primera parte, con los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, y en Ávila con Pentecostés y la misión evangelizadora de la Iglesia. Se pudieron contemplar algunas obras como El Cristo Yacente, de Gregorio Fernández, o El Tríptico del Descendimiento, de Ambrosius Benson, o El Llanto sobre Cristo Muerto, de Juan de Juni. También de las clausuras y de los pequeños apartados y desconocidos pueblos segovianos se mostró prácticamente por primera vez pintura, escultura, orfebrería y ricas telas. La Catedral de Segovia es conocida como la Dama de las Catedrales de la Tierra Castellana y se construyó desde los planos de Juan y Rodrigo Gil de Ontañón. Su construcción se prolongó durante más de 200 años. 300 obras formaron el conjunto de esta exposición. En el año 2004, bajo el título Testigos, tuvo lugar en Ávila la siguiente muestra de las Edades del Hombre, continuación de la temática ya comenzada en Segovia el año antes. La misma vida salida de ese árbol y enviada por el resucitado a través del Espíritu hizo que todos sus seguidores salieran y sigan saliendo hoy en día a la calle y vayan al mundo y a los hombres para darles razón mediante el testimonio y la predicación de su esperanza. El fuego del Espíritu con Pentecostés y el nacimiento de la Iglesia, la intrepidez de la palabra, que hace referencia al fruto del Espíritu Santo, pues intrépidos se vuelven los que han recibido el Espíritu del Señor, e intrépido es su testimonio y su predicación. Teresa de Ávila, Juan de la Cruz y Pedro de Alcántara, entre otros, fueron algunos temas de esta exposición. Sobre este contenido en torno a la Iglesia, que se escondía bajo el nombre de Testigos, no podían faltar la mención y el homenaje a la reina Isabel la Católica en su quinto centenario de la muerte y a los místicos abulenses Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Casi 900.000 personas visitaron esta muestra, que contó con 278 piezas. Y antes de pasar ya a la última tanda de exposiciones y terminar así este recorrido rápido por todas ellas, vamos a hacer un breve descanso musical que nos permita disfrutar también del folclore típico de nuestra tierra. Mariquita, dame un beso que tu mamá lo mandó. Mamá lo mandó. Mamá, mamá, traigo suyo y el lombillo mando yo. Después de este breve descanso musical, continuamos con nuestro recorrido por Castilla y León y las exposiciones de las Edades del Hombre. Daniel, vamos con Ciudad Rodrigo. Sí, en el año 2006 fue el turno de Ciudad Rodrigo, bajo el título Kyrios, un vocablo griego que significa Señor y que los cristianos utilizamos en la liturgia, indicando que Jesús es el único Señor mediante el cual la comunidad de los bautizados experimenta ya ahora la salvación. De acuerdo con el título de la exposición, recuerdo Kyrios, el contenido de la misma giró en torno a la vida de Cristo a través de 5 capítulos. El primero, según las Escrituras, puso su morada entre nosotros. El tercero, pasó haciendo el bien. Cuarto, los amó hasta el extremo. Y el último, ven, Señor Jesús. Esta muestra pudo visitarse desde junio hasta diciembre de 2006 en la Catedral de Ciudad Rodrigo y contó con 500.000 de visitantes. El año 2007 tuvo lugar en Ponferrada la muestra titulada Yo camino, una frase tan provocadora como anónima, tan antigua y tan nueva, tan evangélica y tan actual. Para guiar los capítulos de esta muestra, la Fundación se sirvió de un texto evangélico muy conocido, la narración de San Lucas sobre los discípulos de Emaús, un relato evangélico que es un progresivo descubrimiento del resucitado y del sentido de la vida. Camino, desaliento, presencia del desconocido, diálogo personal, temas sobre Cristo y la Escritura, descubrimiento ulterior, vuelta a Jerusalén, comunicación de la experiencia. Todo ello es lo que pudo contemplarse en Ponferrada. A la vez hubo referencias al Camino de Santiago que se recorrió de forma virtual en uno de los capítulos de la exposición. Los lugares escogidos fueron la Basílica de Nuestra Señora de la Encina y la Iglesia de San Andrés. Contó con 407.040 visitantes y con 131 obras expuestas. Paisaje interior fue el título de la penúltima muestra de las Edades del Hombre, que tuvo lugar en Soria en el año 2009. En 1997, la exposición del Burgo de Osma, de la que hemos hablado anteriormente, llevó por título La ciudad de 6 pisos y fue un recorrido cronológico en 6 etapas por la historia de la diócesis de Osma-Soria. El guión también explicaba que es una diócesis y la misión del obispo en su cátedra. La exposición de 2009 en Soria quiso ser también un acercamiento a las personas que han vivido en esa diócesis, tratando de mostrar sus raíces y su paisaje interior, es decir, la fe, las vivencias, los valores y devociones que han marcado sus vidas. La muestra tuvo la concatedral de San Pedro como sede, y después hubo dos obras externas a las que se invitaba a acudir. Esas eran la ermita de San Baudelio de Berlanga y la de San Miguel de Gormaz. Más de 400.000 visitantes se dieron cita en Soria. Y ahora, actualmente, está teniendo lugar la exposición con el título Pasio, en Medina del Campo y Medina del Río Seco, en la provincia de Valladolid. De ello hemos hablado al principio, en la entrevista con don Óscar Robledo, que nos ha concedido. Y Daniel, de esta exposición no vamos a hablar, ¿verdad? Porque no. Aparte de que el tiempo se va rápido, pues porque queremos invitar a todos nuestros oyentes, a los que todavía no lo hayan hecho, a que vayan a visitar esta exposición, a Medina del Campo y Medina de Roseco, en la provincia de Valladolid, con el título de Pasio. Aquí un servidor que os habla en el micrófono ha tenido la ocasión de verlas y de verdad que no tienen desperdicio. Vamos con nuestro último descanso musical y damos fin a nuestro programa.